A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen? Hola, amigos de La Rosa de Tokio. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa semanal en el cual vamos a homenajear a la radio argentina en su centenario. Y, por supuesto, recordar estos 100 años de radio en la Argentina y en el mundo nos lleva también a intentar conocer a aquellos que fueron los pioneros en la primera transmisión radial, aquellos a los cuales se conoce como los locos de la azotea y que un 27 de agosto del año 1920 dieron lugar a esta transmisión que realmente queremos recordar porque ha marcado un hito fundacional en la historia de la radiodifusión mundial. ¿Qué pasaba allá en 1920, en un mundo tan distinto al actual? Y hace 100 años, justamente, distintos sucesos conmovían a la Argentina y al mundo. Por ejemplo, cuestiones que aparentemente podríamos considerar casi anecdóticas, como que se había registrado por aquel entonces en Villa María, en la provincia de Córdoba, en el centro del país, la máxima temperatura en la historia de nuestra Argentina, con casi 50 grados. En ese año también entra en vigencia el Tratado de Versalles, con el cual se puso definitivamente final a la Primera Guerra Mundial. En 1920, Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil contra el Imperio Británico allá en la India y la guerra polaco-soviética está en sus instantes más cruciales. Francia y Bélgica firman un acuerdo militar y se instaura el mandato británico en Palestina. Y mientras tanto, cuando ya estamos en la última parte del invierno en Buenos Aires, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, conocidos popularmente como los locos de la azotea, realizaron desde el techo del Teatro Coliseo, emplazado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la primera transmisión de radio en nuestro país. Estas podrían haber sido las palabras que dijo aquella noche, ese 27 de agosto de 1920, Enrique Susini, frente al micrófono de radio. Y aunque esa primera transmisión de radio en el país, realizada desde el Teatro Coliseo, sería escuchada por menos de 100 personas, marcaría un hito en la historia de la radiofonía mundial y cambiaría para siempre la vida cotidiana de los argentinos. Aquí transmite LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi. Bien dijiste, podría haber sido el audio de la primera transmisión. Pero no se guardaron registros sonoros de esa emisión. Tal es así que en 1989 se recreó ese audio en los estudios de Radio Mitre de Buenos Aires y para conocer cómo fue esa tarea, vamos a escuchar a Ricardo González, operador técnico de radiodifusión, dialogando con Ingrid Beck y Adrián Corol en el ciclo Bichos de Radio de Radio Nacional de Buenos Aires. Aquí transmite LOR, Radio Argentina. No es su cine el que hablaba Ricardo. Exactamente, no es su cine. Un gran locutor, Pascual Menuti, su nombre. Histórico. Y un gran compañero que en su momento, en el año 89, cuando la radio en la que yo trabajaba, que era Radio Mitre, era la encargada de hacer la apertura de un congreso de radio que se expuso ese año, en donde estaban todos los publicistas y, bueno, todo el lobby necesario para la radio. Y nosotros hacíamos la apertura de ese congreso. Entonces nos juntamos con el director de programación, Hugo Di Guglielmo, en ese momento, otro histórico. Javier Martínez Subiría, un creativo, redactor creativo. Y entre los tres nos sentamos en una mesa y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces uno dice, tenemos que contar la historia de la radio. Entonces le digo, entonces arranquemos con el inicio. ¿Cómo fue la primera transmisión? Y pero eso lo tenemos que inventar porque no existe. Entonces le digo, deja, vamos a hacerlo igual. Así que nos juntamos con Hugo. Hugo me pasa el texto. Y el día que vamos a editar, no teníamos la grabación, no teníamos la música, que es la que anuncia su cine. Eso fue un día sábado. En ese momento existían las disqueras. La disquería. La disquería. Sí, ah, podíamos. Entonces salió corriendo a comprar un Wagner, sí. Urgente. Bueno, ahí con todo el material, yo desarrollo la apertura en forma sonora, grabo las voces, las dirijo, elijo a Pascual particularmente porque Pascual hacía en su momento un bloque publicitario en la radio que era unos micros para colchones Piero. Y a mí el tipo me daba radio vieja. Claro, venía de Levante, se contenta. Y era claro. Muy gracioso y era muy bizarro escucharlos a todos y decir, es una fotografía vieja. Entonces dije, este es el locutor. Entonces empecé con el proceso de grabación y empecé con el proceso de degradación. Que en ese momento no existía. No teníamos el software. Toda la tecnología claro, digital no existía. Claro, había que ponerle papa frita de otro lado. Cinta, cassette. Y efectos. Y algún efecto creado. Entonces empezamos a juntar discos viejos y a grabar la fritura de los discos, a tener a una radio de onda corta y entrar a sintonizarla, por un lado. O sea, más o menos en esa mezcla debe haber unas 10, 20. Primero se iba filtrando, se iba grabando toda la base. Grabé la mezcla del disco con la onda corta. Sí. Y en realidad la voz, yo lo que hago es grabar el original en forma vieja, que es agarrando un vasito de plástico, hablando al micrófono, entonces ya te cambia la ecualización de la voz. ¿A través del vaso? O sea, no, de no coté, es a través del vaso, de sino coté. De costado. Con el vaso lo que el micrófono tomaba era el rebote del vaso. Con esa base armo todo el spot. Qué guay. Y a partir de ahí comienza la degradación. La degradación es de copia, de copia, de copia. Claro, de va copia. Perdiendo las generaciones, va perdiendo calidad. La idea es que pierda mucha calidad. Hasta 20 procesos tuve que hacer para que más o menos sonara así. El hecho de que el audio haya salido de la radio hizo que mejorara todavía, porque también siguió siendo copia de copia. Claro, daba más auténtico. Daba mucho más auténtico. En 10 años va a ser la verdadera. Pero digo, y eso fue un fin de semana. Un fin de semana del año 1989. 89, sí, todo una jornada, un día de 12 horitas de estudio. Continuamos recordando a aquella experiencia del 27 de agosto de 1920... y a sus partícipes, los llamados locos de la azotea. Enrique Susini, César Berrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, quienes desde ese día fueron conocidos como los locos de la azotea, eran cuatro jóvenes del mundo de la medicina. Susini, que entonces tenía tan solo 25 años, ya era médico. Y los otros tres eran estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Mujica tenía apenas 18 años y Garrico y Romero Carranza tenían 22 años. Además de la carrera que habían escogido, los unía otra pasión. Eran radioaficionados, entusiastas y creativos que soñaban con una radiofonía al servicio de la cultura. En ese momento no imaginaban que ese medio iba a transformarse en un verdadero fenómeno de masas. el hito que se consolidó con aquella transmisión del 27 de agosto había comenzado a gestarse una década atrás. La Argentina celebraba 100 años de la Revolución de Mayo, cuando el italiano Guillermo Marconi, inventor del telégrafo sin hilos, llegó a Buenos Aires para continuar sus investigaciones en la materia. Marconi desarrolló en nuestras tierras varias pruebas de transmisión, utilizando un barrilete con el que se montaba una antena, y así consiguió tomar contacto con Irlanda y Canadá. Fueron aquellas pruebas las que encendieron la chispa de los locos de la azotea. Los jóvenes quedaron obnubilados por el proyecto y lo que podían lograr los avances de Marconi los había realmente impactado. Desde ese momento no cesarían de trabajar hasta lograr una transmisión radial. Los cuatro siguieron con atención y con pasión toda información referida a los principios de Hertz, Brown o Marconi. Ni el comienzo de la Primera Guerra Mundial pudo detenerlos, y cuando el desarrollo de la radio se convirtió en un proyecto secreto, tampoco esto pudo de alguna manera contener ese entusiasmo juvenil. Pensemos que todas estas experimentaciones, todos estos trabajos de laboratorio que desarrollaban estos muy jóvenes, casi adolescentes, allá por la última parte de la segunda década del siglo anterior, los fue llevando de a poco a concretar esa increíble odisea que fue la primera transmisión realizada en 1920, en los albores de la nueva década. La Argentina, por aquellos momentos, había mantenido una posición neutral en el conflicto bélico que se desarrollaba en Europa, pero los militares argentinos deseaban obtener información sobre los efectos de los gases en el frente de batalla y sobre radiotransmisores en general. Y así fue que en 1917 la Armada le pidió a Enrique Susini que viajara a Francia. Y de ese viaje, este médico y a su vez radioaficionado regresó con equipos que habían sido usados por el ejército francés. No solamente estábamos hablando de jóvenes entusiastas, también quiero referirme a ellos como estudiosos en la materia. Por eso, ellos aprendieron mucho de lo que aconteció en materia de comunicaciones militares durante la Primera Guerra Mundial. Y era muy difícil acceder a esa información, no solamente porque, como les dije antes, era un secreto militar, sino porque también estaban las limitaciones de la época, que no les permitían llegar a conocer de qué manera se desarrollaban las comunicaciones y tenían solamente esbozos de la forma en que se llevaban a la práctica. Sin embargo, los conocimientos que fueron adquiriendo les permitieron que ya en 1920 hicieran las primeras pruebas, y cuando Carranza fue obligado a desmontar la antena de radio que tenía en la terraza en su casa de Libertad y Paraguay, lo fue porque ya hacían los primeros intentos de comunicaciones. Y esa obligación o esa orden de desmontarlo por parte de las autoridades argentinas lo fue porque se pensaba que él podría llegar a pasar datos a los barcos alemanes. Fíjense ustedes de qué manera estos precursores de la radio hacían pruebas constantes previas a aquella primera transmisión, pero de alguna manera ya las autoridades del momento estaban atentas porque, lógicamente, todas esas emisiones eran algo realmente que llamaba la atención a ciudadanos y a autoridades nacionales. Claro, se empezaba a operar con antenas junto a un transmisor de muy pocos vatios, casi atado con alambres, y esa fue la antena inicial con la cual se hizo aquella primera transmisión el 27 de agosto de 1920. ¿Saben cómo fue el equipo con el cual salieron al aire? Los jóvenes habían agregado una bocina para sordos a un micrófono y junto a un transmisor de radio de tan solo 5 vatios, casi atado con alambres, trepados a la azotea del Coliseo, volvieron realidad su sueño. La transmisión, por supuesto, fue realizada de manera exitosa, pero la escucharon los pocos que poseían auriculares a galena en Buenos Aires. A partir de ese momento, las emisiones se sucedieron sin interrupciones. Y determinadas narraciones de la época cuentan que algunos marineros que estaban navegando en un barco en las proximidades de la ciudad de Santos, del puerto de Santos, en Brasil, también llegaron a escuchar esta transmisión original. Pero claro, yo les decía que a partir de ese 27 de agosto las transmisiones se empezaron a suceder sin interrupciones. Este es un hecho no menor, al contrario, es tal vez el momento más significativo en la historia de la radio, porque se le dio continuidad en el tiempo. Ese acontecimiento originó luego la primera licencia de Radiodifusión Nacional, la de LOR, Radio Argentina, que transmitía regularmente desde diversos teatros, incluyendo el Colón, lo que resaltaba esos deseos e interés original de los cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura. Sí, Arnaldo, un gran acontecimiento del cual quedaron pocos recuerdos. Los invitamos ahora a escuchar cómo se imaginaron lo ocurrido ese 27 de agosto de 1920 a través de una radioteatralización realizada en el ciclo Sucesos Argentinos de Radio Nacional de Buenos Aires hace ya varios años. ...1920... el año comienza con malos augurios para la Argentina. ¡Qué desastre las inundaciones de Mendoza! ¡Ay, Dios, qué horror, Carmencita! Apenas superada la angustia, otro acontecimiento enluta a la capital cuyana y a todo el país en marzo del mismo año. Era un hombre grande, ¿no? Y sí, ya tenía 69 años. Aunque la edad no tiene nada que ver, era un talento. ¿Ah, sí? ¿No leyó nada de él? No, la verdad que no, Esthercita. ¿Pero cómo? ¿Ni el Santo Vega siquiera? Pero le dije que no, querida. Voy a prestarle las leyendas argentinas, pero si no me las devuelve... ¿Pero cómo no se las voy a devolver? Un grande don Rafael obligado. Qué pena que me da su muerte. Es paz, descanse. Y que me perdone por no haber leído su obra, ¿no? El 20 de junio, el pueblo festeja conmovido el centenario de la muerte de Manuel Belgrano. Otros tiempos aquellos. ¿Fue al acto por la muerte de Belgrano? Sí, y cuando terminó me tentó pasar por Gatti Chávez. Ay, sí, ¿qué se compró? Y mira... ¡Ay, suegra, qué divino! Te gusta, ¿no? Hermoso, todo festoneado. Ay, habrá pagado una fortuna este camisón. ¿Decí cuánto? No sé, suegra, 8 o 10 pesos. 4 pesos con 90. ¡No! ¡Una pichincha! Otro país, otra Buenos Aires. Reinaba el sainete. Se veía cine mudo, se iba al circo o a bailar tango. Flamantes fonógrafos Víctor alborotaban de música las casas. Bueno, Elena, decidite. Vamos al Gran Splendid a ver la de Mary Pickford o al Teatro Marconi a ver a Blanca Podestá. Ay, está bien. Elijo ir a ver a Blanca Podestá. En el Parlamento se debatía la carestía de la vida y la emancipación de la mujer. Era presidente don Hipólito Yrigoyen, primer mandatario de la historia nacional, elegido por la ley Sáenz Peña. Mientras que en el paradigma del café porteño, el Tortoni, dos jóvenes inquietos de ojos vivaces, cultos y aguerridos, planean una fría mañana de agosto un desafío tan complejo como delirante: crear la radiofonía argentina. Tío y sobrino, Enrique Telémaco Susini y Miguel Mujica. César Garrico y Romero Carranza también son de la partida. Incluso vamos a contar con el apoyo de Ernesto Pita y de Ignacio Gómez Aguirre. ¿Gómez Aguirre viaja a Europa? Hacia fines de agosto. Yo no sé si llegamos para esa fecha. Falta menos de un mes. Hay que meterle pata, sobrino. ¿Resultará? Mirá, muchachos, si un día pudimos escuchar por radio el canto de un gallo, debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana. ¿Te imaginas lo grandioso que sería? Confío en usted, tío. Pero, ¿está seguro de que vamos a poder transmitir ininterrumpidamente? Segurísimo. Nada que ver con aquella transmisión experimental de Nochebuena. La de Massachusetts, dice usted. Sí, ni con esa ni con ninguna de radioaficionados. La nuestra será con continuidad y para el público en general. ¿Le parece? Epa, ¿por qué esa cara? Esto es un juego. No es para que te preocupes así. Tengo miedo de que fracasemos, tío. Que no seas pájaro de mal agüero. Si yo tengo esta cara, imagínese la que va a poner don Walter Mocky si no resulta. Porque al fin y al cabo es el dueño del Coliseo y no presta el teatro para qué. La verdad, Miguel, don Walter y su socio, De Rosa, son más ambiciosos que nosotros. Quieren competir con el Colón. Y como quieren competir con el Colón y nosotros vamos a usar las instalaciones del Teatro Coliseo, lo primero que transmitiremos, ¿qué va a ser? ¿Qué? Una ópera, muchacho. ¿Y dónde vamos a poner el micrófono para tomar el ambiente? En el paraíso del teatro. ¿Y el transmisor? En la azotea. Allí estaremos dentro de un mes, en la azotea del Teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño. Y esa noche fría, la del 27 de agosto de 1920, cuatro entusiastas radiomaníacos que no excedían los 25 años, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Guerrico, en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, atravesaron la pared de la fantasía. Vengan, la radio funciona. Se oye con ruidos, pero está hablando un hombre desde el Teatro Coliseo. Vengan, ahora hay música. ¿Qué esperan para venir a escuchar? El chico de 12 años, conmovido y entusiasmado, alborotó con sus gritos el Petit Hotel de la calle Moreno entre Lima y Salta. Su nombre, Juan Carlos Torri. Menos mal que tenemos la radio a galena, si no, miren lo que me perdía. Lo real es ficción en Secretos Argentinos. ¿Usted escuchó lo que andan diciendo por ahí, doña Esther? No sé de qué habla, Carmencita. Bueno, parece ser que unos locos montaron una antena sobre un edificio de un teatro para transmitir una función teatral. ¿Cómo para transmitir? Y a mi nuera se lo contaron así. Ay, no entiendo. Bueno, yo tampoco. ¿Su nuera no le habrá hecho un chiste, Carmencita? No. También escuché hablar de eso en la panadería. Dicen que es un invento tan revolucionario, mucho más asombroso que el teléfono. No me diga. Sí, es la radio, doña Esther. ¡Ja! Vaya a saber las barbaridades que escucharemos. ¿Ves? Aquí está. Te leo. Ayer a la medianoche, una ola de sonidos onduló a través del éter como si se abrieran las más caprichosas, ricas, abundantes y nobles emociones en la ciudad entera con su sutil horizonte de armonías. ¿De qué estás hablando, Elena? No entiendo nada. ¡Oí! Y durante 3 horas, no solo aquellos iniciados en el secreto, sino muchos de los que por razones de su trabajo o conciencia, como marineros con buques equipados con radio o radiotelegrafistas... Cada vez te entiendo menos. ¿Qué lees? Se esclavizaron escuchándolos y recibieron el regalo de Parsifal. ¿De qué? La obra de Wagner. ¿Podés aclararme todo lo que dijiste? No hay nada que aclarar. Carlos, quiero una radio. ¿Qué? Días después... Son unos locos. Encima, uno de ellos se puso a hablar. Ay, suegra, no les diga locos. Menos que menos al que, como usted dice, se puso a hablar. ¿Qué? ¿Lo conoces? Se llama Enrique Susini y es doctor. Será doctor, pero es un loco. Y decime, ¿vos de dónde lo conoces? Porque que yo sepa, no es tu médico de cabecera. Claro que no, mamá. Conozco su nombre porque se habla de él en todas partes. Todavía siguen transmitiendo y él se dirige a la gente, anuncia las óperas. Y bueno, bueno, que hable todo lo que quiera. Ya se le va a secar la garganta. O se va a cansar. Si el doctor Susini se cansa, tendrá quien lo reemplace, porque no trabajó solo. Fueron 4 o 5 los que estuvieron ahí en la azotea del Teatro Coliseo. Ah, así que son 4 o 5 los locos de la azotea. No, yo no deseo que se caigan, porque no es de buena cristiana desearle el mal al prójimo, pero... sí, me gustaría que alguien les corte los cables. Bueno, si es que tienen cables, ¿no? O que se le rompa la antena, porque... dicen que hay una antena. Así se dejan de embromar con ese invento de la radio. Ah, parece que está bien informada. ¿Y cómo no va a estar bien informada si en la ciudad no se habla de otra cosa? Tomá, calenta un poco el agua. Bueno. ¿Y cuándo fue que transmitieron? Hace 3 días. Acuérdense de lo que yo les digo. El 27 de agosto de 1920 va a pasar a la historia. Pero qué historia ni qué 8/4. Van a empezar a decir barbaridades por la radio. Yo no estoy dispuesta por nada del mundo a escucharlas. ¿Cuánto miedo al cambio, mamá? Ah, no digas pavadas, ¿querés? Elena, ¿me das un matecito? Antes de que calientes el agua. Con gusto. Y sin azúcar. Bueno. Me estoy cuidando. Así es con la modernidad. Ahora tenemos un nuevo chiche. La radio. Carlos, amor. ¿Sí? Compremos una radio. ¿Qué decís? Quiero que tengamos una radio, mi amor. Lo que faltaba. Cómo me gustaría escuchar a Susini y toda esa música que dicen que pasan. Se los digo una sola vez y no lo voy a repetir. Compran una radio y yo me voy de esta casa. La radio argentina celebra sus 100 años. Y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. A los locos de la azotea. pero lo cierto es que al respecto el propio Enrique Susini se pronunció y dijo: yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera del mundo en radiodifusión. Aquí esas palabras de Enrique Telémaco Susini. Con profunda emoción, emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Omar, Marcelo, amigos oyentes de La Rosa de Tokio, yo les contaba antes que los locos de la azotea luego se diversificaron y comenzaron a trabajar en otro proyecto, que fue la empresa cinematográfica Lumiton. Lumiton fue la primera productora de cine creada en la Argentina en 1931. Esta productora se instaló en Munro, partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, y su primer película fue Los Tres Berretines, que lanzó al popular actor argentino Luis Sandrini como primera estrella y que está considerada como fundadora del cine sonoro argentino. Junto con Tango, de la Argentina Sonofilm, estrenada una semana antes, fueron las primeras películas de la cinematografía nacional. Sí, Arnaldo, compartamos ahora el audio inicial de la película Los Tres Berretines, la primera producción de la empresa Lumiton, realizada en 1933. ¿Qué deseaban? ¿Tiene usted calentadores eléctricos? Aquí tenemos de todo, señorita. Veo qué maravilla. Sí, tal vez. Pero no, mija, qué esperanza. Es un modelo vulgar. No se parece nada a los que vimos en el cinematógrafo, el modelo que está acá. Vea, señorita, modelos cinematográficos no tenemos. Esta es una ferretería y no la Metro Goldwyn. Vamos, che. Hasta para comprar calentadores busca modelos en el cine. Saben que Lumiton produjo en total unas 180 películas, entre ellas, permítame recordar el nombre de La Chismosa, que fue la primera película argentina en recibir un premio internacional, y entre los directores destacados que se desempeñaron para Lumiton se encuentra el propio Enrique Telémaco Susini, Manuel Romero, Francisco Mujica y Carlos Hugo Christensen. La empresa se disolvió por problemas económicos allá en 1952. El logotipo de la presentación de estos estudios era un enorme gong que hacía sonar Michael Borowski, el primer bailarín del Teatro Colón. Pero Enrique Telémaco Susini fue, sin lugar a dudas, uno de los creadores más prolíficos de la historia contemporánea argentina. Ustedes saben que también creó la empresa de teléfonos Telpin de Pinamar, que todavía existe. Es conocida como Cooperativa Telefónica de Pinamar, que fue fundada el 14 de noviembre de 1962, impulsada por el propio Enrique Telémaco Susini, junto con un grupo de vecinos de Pinamar, ya que nuestro Susini viajaba con mucha frecuencia a esa ciudad balnearia, que por aquel entonces era prácticamente algo más que una aldea. Así, con el propósito de brindar servicios de telefonía y radiodifusión telefónica que se presentaban como insuficientes en la región, dadas las necesidades de los residentes y el aumento progresivo de la actividad vinculada al turismo, se crea ese 14 de noviembre de 1962 la Cooperativa Telefónica de Pinamar, también conocida como Telpin de Pinamar. Continuamos recordando a aquella experiencia del 27 de agosto de 1920 y a sus partícipes, los llamados locos de la azotea. Y cuando recordamos a los locos de la azotea, a los cuatro impulsores de la radio que hicieron recorridos sumamente importantes en sus vidas, no podemos dejar de recordar las figuras de quienes también acompañaron a Enrique Telémaco Susini, como lo fueron, por supuesto, Miguel Mujica, que desarrolló su profesión de médico a lo largo de toda su vida y llegó a ser ministro de comunicaciones durante el gobierno del presidente Arturo Frondizi. Y César Guerrico, que fue un médico de gran renombre y volvió a estar ligado con la radio porque llegó a ser director de LR4 Radio Splendid. Y por supuesto, Luis Romero Carranza, que se convirtió en un radiólogo de enorme envergadura y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para cine. Luis Romero Carranza también patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. Evidentemente, cuando repasamos la historia de estos cuatro pioneros de la radio, nos encontramos con cuatro personalidades que le han dado muchísimo a la ciencia y al arte de la República Argentina. Parece, amigos, si repasamos la historia de Radio Argentina. Es una historia riquísima, con un comienzo realmente sin parangones y con un final triste. Durante los primeros 20 días posteriores a la transmisión inaugural de aquel 27 de agosto de 1920, el grupo conformado por los Locos de la Azotea continuó transmitiendo desde el Teatro Coliseo, principalmente óperas italianas como Aida, Rigoletto y obras musicales pertenecientes a prestigiosos músicos y compositores del siglo anterior y del siglo XX. Luego que la temporada del Teatro Coliseo terminara, comenzaron a realizar producciones propias y ya la emisora era conocida oficialmente como Radio Argentina. Al comienzo fueron estos cuatro amigos los que manejaron la emisora. El políglota Susini hablaba diferentes idiomas y también cantaba. Enrique Susini cantaba canciones en español, francés, alemán, italiano y ruso, las cuales se difundían por la joven emisora. Sí, Arnaldo. Compartamos ahora la voz de Enrique Telémaco Susini describiendo cómo fueron los primeros tiempos de la flamante emisora. Del mundo en radiodifusión, y que pasaron solamente 3 meses antes que en Estados Unidos se comenzara a hacer una tentativa de radiodifusión que no se organizó hasta un año después. La primer transmisión anterior citada del ingeniero Marconi, a quien tanto que admiro y tuve el honor de conocer, fue una transmisión de otro orden, una hazaña de orden técnico como las que él realizaba. Pero radiodifusión, en el sentido de radiodifusión, esta fue la primera. Comenzamos con un Parsifal. Podríamos haber inaugurado 2 días antes con un concierto de Rubinstein. Pero era tanta la convicción que ya teníamos que lo que estábamos haciendo era algo trascendental y fundamental, que preferimos que fuera la melodía de Parsifal, el tema de la fe, el que iniciara esta transmisión. Esta misión que no fue un hecho aislado, porque desde ese momento comenzó la radiodifusión y desde ese momento nuestros programas se siguieron sin interrupción. Al día siguiente del Parsifal se transmitió Aída con Bernardo de Muro. Al día subsiguiente se transmitió por la tarde el Parsifal nuevamente y a la noche Iris con Gilda Dalarizza y Beniamino Gigli. El lunes se transmitió un concierto de la orquesta del Constanzi bajo la dirección de Van Gardner. El martes se transmitió Rigoletto con Ángeles Otain y Lauri Volpi. Y el miércoles Geneviève Vixticabé hicieron Manon de Massenet. A estos programas teatrales se fueron uniendo la participación, la colaboración gratuita, desinteresada de todos los más importantes músicos, poetas, argentinos, actores, que prestaron en parte por curiosidad, pero en parte también por buena voluntad, su colaboración gratuita. Teníamos además en este teatro que se nos dio local, se nos dio el local aquí de la confitería después para que nosotros pudiéramos facilitar receptores al público, una pianola, un fonógrafo y, bueno, aquí todos eran bienvenidos los que querían venir a hacer algo, a trabajar, a cantar. En cierto momento nos faltaban números, pues el doctor Miguel Mujica, de hermosa voz y prodigiosa memoria, se recitaba La Venganza de Don Mendo o el Don Juan de Zorrilla o una tirada de cualquier tragedia española. O yo cantaba en tres idiomas distintos o cuatro y cada vez con un nombre distinto. Hacíamos lo que podíamos. Y siempre con esa generosidad de los empresarios y dueños de esta casa, los señores de la Rosa y Mocky, cuando ellos al año subsiguiente pasaron al Teatro Colón, nosotros seguimos transmitiendo entonces el Teatro Colón sin ninguna dificultad. Hubo un evento que señaló la primer puesta de potencia en nuestra estación cuando inauguramos las lámparas Telefunken, fue con motivo de la presencia del príncipe Humberto de Italia en Buenos Aires en la función de gala. Después esto salió de aquí, tuvo que ir a la casa de Rico Williams que nos hospedó y desde allí continuamos transmitiendo y haciendo nuestros ensayos de onda corta. Iban a dar por resultado el nacimiento del primer sistema internacional de onda corta. Y vos sabés también, Omar, Marcelo, que el políglota Susini también asumía cada vez personajes con nombres diferentes para que sus oyentes no lo notaran. O sea, estamos frente a un personaje de la radio prácticamente sin ningún tipo de parangón. Durante los siguientes años, la radiodifusión argentina vivió una rápida expansión. Los años 20, 30... por supuesto, catapultaron el fenómeno de la radio. Pero ya en 1921, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Juan Barreche, introdujo la emisión oficial de licencias de radiodifusión, con lo cual las distintas estaciones de radio que iban a ir surgiendo iban a tener una señal distintiva. Ese mismo año, 1921, se formó el Radio Club Argentino, transformándose en la primera asociación de su tipo en tierras americanas. Y en octubre de 1922, nuestra radio argentina transmite por primera vez en vivo la asunción presidencial y dos meses después llegaron los primeros competidores para Radio Argentina. Estoy hablando del año 1922. Aparecen la Corporación Argentina de Radio Sudamérica, Radio Brusa y Radio Cultura. Todas estas emisoras creadas dentro de un intervalo de 3 días. La primera emisora, Radio Argentina, inaugura la costumbre de anunciar los cuartos de hora, las medias horas y las horas emitiendo un gong que se lograba golpeando una lata de aceite. Esta era la artística que se utilizaba porque todas eran formas caseras que también simulaban otros sonidos o ruidos, por ejemplo la lluvia, los sonidos del trabajo en las fábricas y otras tantas. En 1924, la joven industria de la radio en Argentina atravesó una breve crisis durante la cual Radio Argentina fue asistida financieramente por una asociación de empresarios e industriales denominada Asociación Argentina de Broadcasting. Mientras su competidora, Radio Sudamérica, fue a la quiebra y luego absorbida por la propia Radio Argentina, por suerte, Radio Argentina sobrevivió aunque tuvo que tomar temporalmente el nombre de sus benefactores. Por eso antes les comentaba que se llegó a llamar Asociación Argentina de Broadcasting Radio Argentina. La estación transmitía por aquel entonces, insisto, hablo del año 1924, eventos desde el famoso Teatro Colón y el Club de Tango Abdulá. Se agregó a su programación en la última parte de los años 20 y comienzo de los años 30 una gran variedad de espacios, entre los cuales se encuentra el primer programa de noticias regular de la República Argentina. Treinta años atrás, el periodista Julio Lagos entrevistó a la señora Alicia Ardelius, viuda de Susini, por Radio Nacional de Buenos Aires. Escuchemos. En este día de los 70 años de la radiofonía argentina, estamos saliendo al aire desde Maipú 555 por Radio Nacional para todo el país y para todo el mundo a través de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como es radio, no se puede improvisar, hay que leer, naturalmente. Mi marido me dijo el día en que la radiodifusión cumplía 50 años. A partir del 27 de agosto de 1920, el hombre ya nunca más estuvo solo, cualquiera fuera el lugar donde se encontrara. Sino que lo digan los astronautas, cuyo cordón umbilical con la Tierra es precisamente la radio. Y él no nos dejó solos. Su fuerza, su visión, me llevó a querer perpetuar esa fe en el futuro, como un ejemplo, como un sostén para trabajar siempre. Yo solo fui su mujer. Mi casa está llena de sus recuerdos. Pero por todas las radios del país y del mundo, millones y millones de personas se han enriquecido y se siguen enriqueciendo todos los días con la magia de la radio. Los locos de la azotea, cuya historia ustedes conocen, eran Enrique Tesuzini, Miguel Mujica, Luis Romero Carranza y Julio César Guerrico, para los amigos Pepito. Yo, en nombre de Enrique, quiero agradecerles que perpetúen cada uno de ustedes la llama sagrada que él supo encender. Gracias. Para aquel entonces, Susini y sus socios comenzaron a focalizarse en un nuevo proyecto inmediatamente luego de readquirir la estación que por entonces tenía el diario Crítica, ya desaparecido, y la vendieron a Radio Prieto, y utilizaron el dinero para crear la compañía radiotelegráfica Sociedad Anónima Radio Argentina, constituida el 31 de agosto de 1927. La compañía rápidamente creció en el mercado de las comunicaciones e incluso pudo hacer determinadas experiencias en el mercado de la onda corta, haciendo emisiones entre Europa y Sudamérica y recibiendo incluso una concesión de un servicio internacional de radiotelegrafía, permitiendo la comunicación directa entre España y la Argentina de parte del gobierno español. Con sus estaciones de retransmisión en Paraguay, Nueva York y Madrid, la compañía, que operaba bajo el nombre Vía Radiar, contaba con considerables recursos financieros y moviéndose agresivamente contra sus competidores, bajando sus precios, rápidamente logró el control de la mayoría del tráfico radiotelegráfico entre la Argentina y Europa en cercana cooperación con el servicio de telegrafía en España. En 1960, Augusto Bonardo entrevistó a Enrique Telémaco Susini, quien detalló cómo se organizó la empresa creada por ellos, dedicada a las telecomunicaciones por onda corta. Después que se hizo esta sociedad, que constituimos una sociedad aquí, se compraron, se planearon las instalaciones y demás, había llegado el momento de poner, de construir la estación receptora y transmisora en Madrid, porque las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados para no dejarnos entrar a Europa nosotros, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga. Esa originalidad argentina es histórica, ¿no? Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo. Entonces no nos dejaban entrar por ningún lado hasta que yo decido entrar por España.

con La Rosa de Tokio.